Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Excelente jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 24 de marzo del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Con información de ellos y nosotras, pueblos cholultecas exigen sanear el ambiente tras clausura de basurero. Pueblos de San Andrés Cholula exigen inclusión en plan urbano. Centro de entrenamiento y exterminio, México tras el rastro de los crematorios clandestinos. Deshielo glaciar, la última llamada a la acción. Quédese con nosotros y nosotras y entérese. Los pueblos cholultecas se manifiestan por tercera ocasión frente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para exigir que haga valer la remediación ambiental a la empresa Profag, que construyó un basurero tóxico de manera ilegal sin consultar a los pueblos, contaminando los manantiales y las tierras en las inmediaciones entre Calpan y Cholula. Ya basta de tanta sinvergüenzada, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, los pueblos se cansan de tanta pinche tranza. Dejaron nuestros pozos, abrieron el socavón. Aquí los pueblos mandan a la chingada la Bonafón. Dejaron nuestros pozos, abrieron el socavón. Aquí los pueblos mandan a la chingada la Bonafón. ¡Fuera! ¡Fuera las empresas rateras! Este basurero cumple un año de haber sido clausurado por los pueblos cholultecas. En suma, cumple 8 meses de haber sido clausurado efectivamente por las autoridades. Hace un mes, los pueblos cholultecas acordaron con el gobierno de Puebla de Alejandro Armenta el cierre definitivo de este relleno sanitario que se encuentra en San Pedro Cholula. Sin embargo, es fecha que la empresa no se hace cargo de la tremenda contaminación que ha provocado a nivel regional en las tierras y en las aguas de estos pueblos cholultecas que habitan en la región de los volcanes. Tomen cartas en el asunto y que sancionen a la empresa, que ya se determine el plan de cierre definitivo y se empiecen a hacer todos esos trabajos para la captación de lixiviados adecuados, infraestructura, para la captación del gas natural también, para el desmantelamiento ahí de la maquinaria que tiene para el reciclado, que casi no reciclaba nada, solo lo que les convenía. Son millones de pesos los que estaban ganando al mes estas empresas. Eran 21 municipios que depositaban ahí su basura, más basura de Oaxaca que venía, de la Ciudad de México, del Estado de México. Pues el basurero tenía una capacidad de estar recibiendo 120 toneladas al día, recibía de 600 a 900 toneladas al día. Eran 30 años de su vida útil y en 8 años terminó su vida útil y la sobrepasó, ¿no? Son 7 hectáreas que tiene, 2 invadidas sin permisos, sin pagarle a los propietarios, y 3 que deben ampliar otras 3 hectáreas, y así más y más y más, ¿no? Por último, preguntarles, bueno, es evidente que tanto el gobierno municipal y el estatal no han hecho nada, pero bueno, pues tampoco al final el gobierno federal. No, el gobierno federal tampoco ha hecho nada, como bien usted dice. O sea, parece una clausura simbólica de la Profepa, porque no le está obligando, es una procuraduría, ¿no? Entonces ellos tienen los dientes para obligar a la empresa a dejar de contaminar, a remediar el daño, y no lo está haciendo. Insistimos, 6 meses desde que se le dieron 15 días hábiles a la empresa para determinar el plan de cierre y la remediación, y no lo ha hecho. No les importa, nos traen largas y largas, nos dicen, es que denos otro mes, nos pidió más tiempo la empresa, más la empresa. O sea, a la empresa le dan todo el tiempo del mundo, pero la contaminación va avanzando y eso no puede continuar así. Gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, y rascó más de 10.000 metros cúbicos y ahí a la redonda, y ahí pretende tirar toda esa basura nuevamente, la nueva basura, porque el basurero que está ahí ya está hasta el tope, y ahorita pretendía tirar nuevamente la basura a donde apareció el agua, porque rascaron ahí y apareció el agua. Y entonces, ¿qué está pasando? Que todos los mantos acuíferos se están dañando, y ese es el enojo que tenemos con todos los 3 niveles de gobierno, que son una bola de corruptos, porque eso se lo merecen y más, porque no han hecho caso, porque hemos dado muchas denuncias, porque hemos venido ya la tercera vez que venimos a Profepa y que no se nos hace caso. Es por eso que venimos a exigirle que ya dé completamente el cierre definitivo y que repare el daño del socavón que hicieron, donde pretendió tirar toda la cochinada, ¿no? Uh-huh. El licenciado me decía que, entre comillas, se ha cerrado, pero realmente la afectación, la contaminación sigue en el área. Sigue dañando a las casas, están a 300 metros y hay muchos niños ya enfermos, muchas personas con enfisema, y que el gobierno dice, no hacen caso. Entonces es por eso que tenemos que seguir exigiéndole o que lo cierre, porque de todas formas decirle aquí directamente a Pantoja que aunque dé permisos, aunque nuevamente les dio concesión, se va a ir a la fregada todo este basurero. Ni un kilo más de basura en nuestro territorio choluteca, porque los pueblos cholutecas no somos basureros. Y toda esta basura, perdón, viene de todas las ciudades, porque ni siquiera el pueblo hace todo ese tipo de basura que tiran ahí en nuestras comunidades. Estamos hablando de esta persona que está afectando, estamos hablando del senador morenista, ¿correcto? Sí, todos son corruptos, para nosotros no hay ninguno, no hay excepción alguna. No hay partido. Todos, Obrador, otro cómplice también de todo lo que está sucediendo en el país. Uh-huh. O sea, es un señor corrupto y nuevamente esta presidenta de Claudia, que viene con lo mismo, es la misma, dirían, discúlpeme, pero es la misma perrita, pero es lo mismo. Claro. Vienen con el mismo sistema, por eso se vienen tapando unos y otros. ¿Por qué? Porque pretenden hacer más basureros en nuestras comunidades, pero sí, bueno, lo vuelvo a repetir, sí, bueno, no va a volver a tirar ni un kilo más de basura en nuestras comunidades. Que así sea. Sí, muchas gracias. Así va a ser, porque el pueblo decretó. Por medio de nuestras asambleas, que no van a volver a tirar más basura, ni van a volver a sacar más agua de la empresa. En un momento estará dando inicio al foro. Muchas gracias. Pueblos de San Andrés Cholula exigen inclusión en plan urbano. La organización Cholultecas Unidos en Resistencia anunció el inicio de asambleas en los 7 pueblos de San Andrés Cholula para socializar los dictámenes de la UAP, Ibero y UDLAP que avalan sus estrategias de planeación territorial. Estos documentos subrayan la sobreexplotación del agua, el riesgo de urbanización en zonas agrícolas y el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación territorial. Exigen la reactivación de mesas de trabajo y el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2023, advirtiendo que la exclusión de sus propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vulnera sus derechos y amenaza su territorio. Ustedes dieron ya un dictamen a favor de los pueblos originarios. La benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UTLA y la Ibero, que están dentro de nuestro territorio, están participando con nosotros. Dictamen viables estrategias de planeación territorial de los pueblos originarios de San Andrés Cholula y gobierno evade restablecimiento de mesas de trabajo. Después de los acuerdos pactados el 4 de octubre de 2023 entre el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, la Secretaría de Gobernación y los pueblos originarios de San Andrés Cholula, donde se acordó, se analizaría por parte de las tres principales universidades del estado, UAP, UTLA y Ibero, las estrategias de planeación territorial de los pueblos originarios son técnicamente viables y fueron incluidas en el proyecto de programa municipal de desarrollo urbano PMDU. A consultar en el municipio de San Andrés Cholula, formando parte de los acuerdos. En México, la Fiscalía General y el Gobierno Federal investigarán los supuestos crematorios clandestinos localizados en una zona rural del estado mexicano de Jalisco, municipio de Teoxitlán. No es la primera vez que se hacen este tipo de hallazgos en la zona, dijo a RFI Andrés Sumano, profesor e investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Bueno, a ver, en el caso de Teoxitlán y lo que sucede en Jalisco es que es una zona obviamente bajo un control importante del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese corredor precisamente entre Guadalajara y Puerto Vallarta, pues es un corredor con un niveles de gobernanza criminal muy importante por parte de ese grupo criminal. En ese sentido, teniendo ese control de ese territorio, pues fue donde decidieron instalar esos campos de entrenamiento y exterminio, que no es el único que se ha encontrado en ese corredor, también se ha encontrado el de Tala y se han encontrado otros campos de este tipo en ese mismo corredor. En septiembre pasado, el lugar había sido allanado e inspeccionado por la Fiscalía de Jalisco, pero sin hallar los restos óseos. El hallazgo se hizo apenas la semana pasada gracias a los colectivos de familiares de desaparecidos. Restos humanos, ropas y más de 200 pares de zapatos fueron localizados en el denominado Rancho Izaguirre. Preguntamos al profesor Sumano por qué recurren las organizaciones criminales a estos métodos. En este caso, del caso de Jalisco, en una zona una hora de Jalisco, que se acaba de encontrar en un campo que tenía doble función, entrenamiento y exterminio. Entonces, parte de los cuerpos pues son de las personas que fueron reclutadas mediante reclutamiento forzado o que voluntariamente llegaron, participaron en el entrenamiento, pero no acabaron el entrenamiento, no cumplieron con lo que se estaba pidiendo de entrenamiento, etcétera, y pues las matan. Y otras, pues todas las otras personas, ¿no? Que de alguna manera el cártel, por X o Y razón, quería deshacerse de ellas, las había matado, tenía que desaparecerlas, y pues las llevan a estos campos donde queman los cuerpos. Hay otros campos que se han encontrado que servían pues exclusivamente como campo de exterminio, ¿no? Para hacerse de los cuerpos sin que necesariamente fueran también campo de entrenamiento, como es el caso del de Jalisco. Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos, casi 15,000, una práctica que se ha ido imponiendo entre las bandas criminales, nos explica este especialista. Ante la tensión que ha generado el homicidio doloso y sabiendo que el gobierno lo que busca es poner la atención en reducir el homicidio doloso, pues a lo que han recurrido muchos de los grupos criminales es a la figura del desaparecido, ¿no? Es decir, te desaparezco, quemo el cuerpo, busco una manera de deshacerme del cuerpo en la cual el cuerpo nunca lo encuentren, y entonces, pues si no hay cuerpo, no hay delito, ¿no? Escucharon al profesor e investigador Andrés Sumano. Estas gigantescas masas de hielo han existido desde hace millones de años, pero hoy están desapareciendo a un ritmo alarmante. Así ocurrió con el glaciar Ayoloco en 2018. Aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán. Tan solo en 2023, los glaciares perdieron más de 600 gigatoneladas de agua, la mayor pérdida de masa registrada en los últimos 50 años. Y ese aumento de temperatura natural ha sido exacerbado por el aumento de las emisiones de efecto invernadero que provocan la actividad humana. En el mundo hay más de 275 mil glaciares en las regiones montañosas, que cubren una superficie de 700 mil kilómetros cuadrados, lo que significa que el 70% del agua dulce mundial está en riesgo. Los grandes glaciares que todavía existen están en Groenlandia y están en la Antártida, y cada vez se están haciendo más pequeños. El calentamiento acelerado trae efectos en cascada como la alteración en el ciclo hidrológico, que a su vez genera huracanes más intensos, inundaciones o años más cálidos. Cuando desaparece el hielo de los glaciares en las cumbres de las montañas, hay una serie de efectos ambientales. Uno de ellos es el aumento de la temperatura local. También afecta a las poblaciones que dependen del agua glaciar para consumo propio, agricultura y generación de energía. De acuerdo con la ONU, más de 2.000 millones de personas dependen del deshielo de glaciares y nieve como una fuente crucial de agua dulce. En Argentina sí podemos hablar de la conservación de los glaciares porque son masas todavía bastante grandes y ellos han creado una legislación para proteger a los glaciares. En Suiza se procura proteger a los glaciares también. Es necesario intensificar las acciones climáticas a nivel global para preservar los glaciares. Que si seguimos en este patrón desmedido de emisión de gases de efecto invernadero, la consecuencia va a ser que las generaciones futuras van a sufrir lo que nosotros le dejemos como ambiente. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Francia Internacional. La ciencia climática en peligro por los recortes y la censura del gobierno de Trump. Les esperamos la próxima semana. Especialmente los que trabajan sobre cambio climático no pueden trabajar en buenas condiciones. Hay muchos que pierden el empleo o también para hacer los proyectos de investigación que ya no tienen dinero. El 7 de marzo miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes presupuestarios y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina en Estados Unidos. Con el lema de Stand Up for Science, resistencia para la ciencia, grupos de académicos, estudiantes e investigadores marcharon en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo como aquí en París. Es que desde que inició su segundo mandato, Trump lanzó una cruzada sin precedentes contra la ciencia y en particular contra las ciencias ambientales. Su administración arremetió, por ejemplo, contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA. Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, la agencia empleaba 13.000 personas que se dedicaban a los pronósticos de huracanes, olas de calor, inundaciones y monitoreaban la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático. Datos muy útiles para la agricultura, el sector aéreo y la ciencia climática. Sin embargo, el Departamento de Eficacia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, encabezado por el hombre más rico del planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia. Cerca de 600 empleados de la NOAA fueron despedidos abruptamente. Algunos se encargaban de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban los datos de sobrepesca. La administración Trump pone en práctica el plan ultraderechista Project 2025, que llama a desmantelar y privatizar la Agencia de Pronósticos del Tiempo de Estados Unidos, considerándola un vector de, cito, el alarmismo climático que perjudicaría la prosperidad del país. El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Joseph Canadel, reconocido científico, especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA. La razón por la cual pues, estamos preocupados es pues, por el papel que juega mundialmente NOAA. Y el papel es un papel muy, muy diferente, ¿eh? Hacen muchas cosas muy diferentes, pero para en mi caso, como hacemos todos los presupuestos globales de gases de efecto invernadero, NOAA, está encargado de tomar medidas en la atmósfera de todos los gases que existen de efecto invernadero y tienen las redes más grandes de colección de datos atmosféricos. Si tuviera que recortar el 5, el 10 o 20%, tendría consecuencias globales de lo que nosotros hacemos, no nosotros, el Global Carbon Project, es los presupuestos globales, los presupuestos de la cantidad de emisiones que todavía podemos emitir, pues para estabilizar el clima a un nivel adecuado, tal como en este caso el Acuerdo de París nos dice a 1,5 o 2 grados. Lo más importante es entender qué cantidades de emisiones ya existen en la atmósfera. Por esto, nosotros estamos muy preocupados que no haya ningún recorte en todo el tema de medición de gases de efecto invernadero. Pepe Canadel, estos recortes drásticos en la Agencia Atmosférica Estadounidense ya están afectando el trabajo de los científicos a nivel mundial. Lo que vemos es que algunos proyectos de investigación son los que claramente ya vemos que se están cortando. ¿Qué es lo que esta gente hace de investigación? Lo que hacen es desarrollar y mejorar los modelos climáticos, los modelos de transporte atmosférico, los modelos de transporte de las corrientes oceánicas, que luego se integran dentro de los grandes modelos climáticos, pues para hacer las proyecciones de clima, de tiempo para las siguientes horas y días, y las proyecciones climáticas que hacemos para la investigación del cambio climático a 10, 20, 30, 100 años de ahora. Los modelos tienen que continuamente que mejorar con la nueva ciencia que tenemos, los nuevos datos que tenemos. ¿Cuáles son las otras actividades de la NOAA que son indispensables para la ciencia climática global? Tienen las redes más grandes también de la colección de datos oceánicos móviles en barcos de investigación, pero luego ellos tienen las grandes redes de lo que llamamos los robots de oceánicos, que lo que hacen es los dejan en el medio del océano y van para abajo del océano 2.000 metros y a cada 100 o 200 metros, pues, las concentraciones de CO2, la temperatura, la salinidad, todo tipo de medidas químicas que luego se utilizan para modelar las corrientes de los océanos para determinar el clima y el tiempo que va a hacer en los propios días y meses, pero esto es muy importante para entender la cantidad de calor que el océano está extrayendo de la atmósfera en el mundo que vivimos ahora, un mundo de calentamiento. Estos robots continuamente están dando estos datos a través de los satélites. De los satélites se van a las agencias como NOAA y otras agencias como Copérnicos en Europa, y ahí se asimilan los datos para seguir haciendo la evolución del clima. Pero hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, ellos hacen el índice de blanqueamiento de los corales y pueden avisar si una ola de calor marina está llegando a lugares particularmente sensibles ecológicamente porque tienen corales. Usted también es miembro del IPCC, el Grupo Internacional de Científicos sobre Cambio Climático, cuyos informes nos indican la trayectoria del calentamiento global, su intensidad, sus consecuencias y las soluciones para evitarlo. A finales de febrero, sin embargo, la administración Trump prohibió a los científicos estadounidenses participar en la última reunión del IPCC en China. ¿Cómo puede afectar esta decisión el trabajo del GIEC? Un desastre. Un desastre porque, primero, el nivel de investigación de los Estados Unidos pues es muy, muy alto. Y pensar que todos los científicos de agencias gubernamentales no pueden participar, es que no los dejan ni participar online, no físicamente ir, pero ni siquiera estar conectados con el ordenador en el meeting. Claro, esto es un desastre, esto no puede ser, porque nosotros queremos en el IPCC tener los mejores cerebros de investigación para producir el mejor assessment o mejor report del estado, del clima y de los impactos humanos. Esto es una cosa. La otra es que en el IPCC tenemos tres grupos grandes: los de la ciencia del clima, los de impactos, y lo que miden todo el impacto de los cambios climáticos en nuestra economía, en el mundo natural, y luego el tercer grupo, que es el grupo que determina qué es lo que hay que hacer, cómo las energías, los sistemas energéticos tienen que cambiar, tenemos que hacer secuestración de carbono, todo eso. Pues este grupo, el grupo número 3, era liderado por un grupo de americanos en NASA, que les acaban de prohibir de seguir. O sea que no solamente en estos momentos estamos con el hecho de que hay menos americanos científicos participando de lo que nosotros ya pensar, sino que ahora tenemos un problema muy grande de qué pasa con el liderazgo del Working Group 3, que es un grupo muy importante, como acaba de decir, es el grupo de mitigación, que es lo que vamos a hacer. En marco de su cruzada contra la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas gubernamentales que contienen las palabras cambio climático. Desaparecidas también páginas sobre la justicia climática. Ante este clima de censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académicos agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organizar el rescate y archivo de millones de datos. Lourdes Vera, doctora en sociología y experta en justicia climática de la Universidad de Buffalo, es parte de este colectivo y conversó con Radio Francia Internacional. We've tracked about a million URLs in total. Creo que hemos archivado un millón de páginas de datos gubernamentales del medio ambiente. Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental, ya no aparece en las páginas del gobierno. A mí lo que me interesa en particular son las herramientas online que ofrecía el gobierno para consultar estos datos. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces, los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido. Lourdes Vera, ¿quién utiliza, por ejemplo, estos datos ambientales? Gobiernos locales u organizaciones no gubernamentales podían usar estos datos para analizar los retos ambientales y utilizarlos para redactar informes a la hora de renovar permisos de instalaciones industriales contaminantes, por ejemplo. Se trata de nuestro derecho a la información. Es clave para la participación democrática y cívica. Y retirar esta información es una forma de desmantelar la democracia. ¿Y cuáles son las razones de la administración Trump? ¿Y son ideológicas o económicas? Creo que el gobierno retira los datos por ambas razones. Por una parte, el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad son datos empíricos. Y por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña Perfora, baby, perfora, de Trump. Evidentemente, si uno pone el foco de atención a las injusticias y a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera. Entonces, la ideología y lo económico van de la mano. So it all fits together very nicely. Thank you. Otros investigadores estadounidenses, consternados por esta ofensiva de Donald Trump contra la ciencia, esperan ahora que la justicia ponga freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte Constitucional de mayoría conservadora ordenó, por ejemplo, a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la Agencia de Cooperación Humanitaria Internacional, diezmada también por los recortes presupuestarios. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.